recuerdo esa tarde, ese domingo, cuando tú a mi corazón lo partiste en mil pedazos. Aún recuerdo las palabras que decías, que de mí ya te cansaste, que te ibas de mi lado. Aún recuerdo el juramento que me hiciste, que si un día me extrañabas, volverías sin pensarlo. Hoy te he visto y lo que quise fue correrte, solamente alcanzarte y decirte que te amo, que aún te amo. No me mientas más, dime la verdad, si me quieres o de mí te has olvidado. Yo lo aceptaré, yo lo entenderé, sé que ahora otro hombre está a tu lado, a tu lado. Esto es para vos. Solamente unas palabras te diré, si me quieres escuchar, te lo dejo en tus manos. Ella nunca te ha querido, te lo juro, amigo mío, por favor, hazme caso. Que no ahora porque tú vayas corriendo y le digas lo que sientes, va a llorar sobre tus brazos. Deja que siga su vida y no la busques, que algún día cuando sufra pagará lo que ha causado, lo que ha causado. Deja de llorar, no la busques más, algún día pagará lo que ha causado. Nunca mereció el amor que tú para ella tenías preparado. No me mientas más, ella te dime miente, la verdad, si no me quieres, tú de mí te has olvidado. Yo no lo aceptaré, yo lo entenderé, sé que ahora otro hombre está a tu lado. No me mientas más, dime la verdad, si me quieres, tú de mí te has olvidado. Son mi